Hemos salido con el móvil, estamos aquí con los compañeros, Valen, Nico haciendo cámara también para que puedan tener imagen y sonido. Y lo decíamos tempranito, nos vinimos a nuestra costa de río, la verdad que está linda la temperatura, les comento, y lo decíamos temprano, ha comenzado oficialmente el día de hoy la colonia de vacaciones municipal, ¿sí? Una de las más esperadas del año, y ya estoy rodeada, les comento, ya estoy rodeada de chicos, acaban de llegar hace minutos nomás, desde sus respectivos barrios. Recordemos que esta colonia reúne a más de 400 chicos de todos los barrios de la ciudad de Viedma, se juntan, se separan por edades, por profes, y van haciendo diversas actividades a lo largo de la mañana. Bueno, estamos acá en la parte del Barco Hundido, sí, en la playa del Barco Hundido, donde ya tengo a varios chicos acá. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Chicos, ¿de dónde vienen? ¿De qué barrio son? Yo soy del Barrio Jardín. ¿Barrio Jardín por acá? También Barrio Jardín, aguante River. Aguante River. Aguante River. El Barrio La Valle, aguante River. Muchos de River, me gusta, así rodeada, bien. A ver, ¿han comenzado a ver un poco de fútbol este fin de que han vuelto ahí los amistosos? Ayer jugó River, ¿Cómo lo vieron a River en el inicio de temporada? Montiel el arco. Yo tengo la Play 3 y he jugado a la FIFA y también puedo jugar a la FIFA 2016 y también soy de River. A ver, ¿quiénes están contentos de que haya comenzado la colonia? Yo. ¿Primera vez alguno o ya venían todos? No, yo vengo desde la primera edad. Yo vengo de los 6 años. ¿De los 6 años? ¿Y ahora cuánto tenés? 11. ¡Buah! Un montón que venís. Sí. Yo vengo de los 5 años y ahora tengo 12. No, sí, a los 6. A los 6 recién. Ah, no, a los 6, Marco, a los 6. Por acá veo otras camisetas también, como para que no piense que hablamos solo con los de River. ¿Quién quiere contarme un poco de qué barrio viene? Si es la primera vez que están en la colonia. No, la primera vez que vengo a la colonia, es una vez. En el barrio América vivo. ¿Qué es lo que más te gusta de la colonia de vacaciones? ¿Cuál es el momento que más estás esperando? Conocer nuevos amigos. Son unos amigos. Cancha de arena. La cancha de arena, bien. ¿Actividades entonces favoritas por acá, cancha de arena por acá? Fútbol. Cancha de arena. Fútbol. Cancha de arena del fútbol. Por acá básquet. Bien. ¿Y hoy qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? No hicimos nada. Acaban de llegar, ¿no? Juega pelota. Al vóley. Porque hicieron una presentación de los profes y no tuvimos tiempo ahí para hacer nada. Bueno, es el primer día. Ya después ya empiezan a ser todos amigos. Algunos se deben conocer de otros años, ¿o no? Sí, por ejemplo, a él lo conozco de la escuela. Primero grado. ¿De primer grado, amigo? Sí, también. Yo tengo ahí Paco y ahí hay otro por ahí, también, ¿no? Y son... Yo conozco básicamente toda la colonia. Claro, vos venías con todo. Todo lo de negro. O sea, todo lo de 11 a su grado. Sí, estaba gratis. Yo recién empiezo porque mi mamá vio que no costaba plata. Eso es lo importante, ¿no? Eso acaba de decir, ¿cómo es tu nombre? Todo culpa de Milei. Felipe, todo culpa de Milei. Bueno, acá acaba de decir algo importante y es una de las políticas públicas que tenemos acá en nuestra ciudad de Viedma, que tiene que ver con que la colonia de vacaciones es gratuita. ¿Los pasan a buscar? ¿Vinieron todos en cole, no? ¿De su barrio? No. Yo vine de... Yo me anoto la semana. En el colectivo del barrio Belgrano. Barrio Belgrano. Yo me anoto la semana que viene. Bien, o sea, es como medio infragante acá. Sí. Y yo vine en moto con mi mamá y ahí tengo una hermanita de un año. Saludos a toda mi familia. Molina y Lisa. Adiós. Muy bien, alguien quiere mandar saludos por acá, puede hacerlo, ¿eh? Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi abuelo, que seguramente que lo van a ver en la tarde. Y un saludo grande. Y yo un saludo a mi abuela, que siempre está viendo. ¿Ah? A mi mamá, que está en mi casa, a mi papá, a mi abuela, a toda mi familia. ¿A toda tu familia? ¿De dónde es tu familia? Del Barrio América. Barrio América, muy bien. Por acá, los compañeros, ¿cómo andan? ¿Momento que están esperando de la colonia? Bien. Espero ser nuevos amigos y pasarlo bien. Les ha tocado un día bastante lindo, igual va a haber días más calurosos. Hoy está un poco ventoso, pero bien, contentos entonces. Poco. Sí, era contento. Me obligaron a venir acá. ¿Te obligaron a venir? Bueno, pero la está pasando bien. Sí. Bueno, no podemos hablar porque el año pasado había un día, había un viento. Bien, bueno, bien, por acá. ¿Alguna de las chicas quiere hablar? Sí, no hemos hablado con chicas, se me van huyendo. Bueno, les comentamos entonces para los que recién están sintonizando acá la 103.9, el 31.1 de la televisión digital abierta, que nos encontramos en el inicio de la colonia de vacaciones. Vamos a hablar con algún profe, ¿les parece? Porque están siendo acompañados. A ver, por acá, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Bien, acá uno de los profes acompañando, primer día, las expectativas para el verano. Y bastante positiva dentro de lo que se puede llevar a cabo. La colonia igual va a durar un mes, así que comienza en el 12, termina en el 6 de febrero. Y se van a ir sumando seguramente nuevos chicos porque las inscripciones todavía están abiertas. Así que hoy con la mejor expectativa comenzamos con el pie derecho. Alrededor de 336 chicos se inscribieron dentro de lo que es en general. Y se trabaja con edad de 6 años hasta 12. Y algunos chicos que están cumpliendo 13, pero todavía tienen 12. Y hacen diferentes actividades dentro de la programación y culminan todas siempre acá en el estudio. ¿Qué actividades? Porque sé que, bueno, se dividen por edades y después van haciendo distintas actividades por grupitos, ¿no? Bien, sí, dentro de las actividades propuestas está handball, canotaje, hockey, tenis de mesa. Después hay fútbol, básquet, creo que también está alpinismo, me parece, porque había juegos el año pasado, está ajedrez también. ¿Y qué es eso? A ver, por acá, ¿cuál es este deportivo que se tiraba? ¿Cómo se llama? Acá tenés casi un profesor más, porque ha venido tantos años que ya se sabe todo de memoria. Tiene más experiencia que yo, porque yo estoy haciendo el segundo año que yo todavía casi. Y igual también va a estar ajedrez, canotaje también está. Natación, tenis de mesa ya lo nombré, pero lo volvemos a nombrar. Y sí, son varias las propuestas. Dentro de todo, digamos, la idea es que los chicos la pasen re bien y se puedan divertir. Hay micros que los pasan a buscar a partir de las 8 por las juntas vecinales y después todos vienen a buscarlos acá arriba, digamos, para llevarlos de nuevo al punto de retorno. Así que hoy también se le brinda una merienda, una colación que consta de variaciones, juguito agio, alfajor, a veces varía con factura, jugo agio, y se da en determinado horario después de que llegan los chicos, se toma asistencia para que vayan a trabajar con sus grupos respectivos. Los grupos son de 6 años, todos los chicos de 6 y 5, sí, 5 años no está, digamos, 6 años juntos, y después 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahí todo infantil. Bueno, entonces decías que más de 300 chicos hay inscriptos y todavía hay posibilidad para los que se quieran sumar, así que si hay alguien escuchando ahí que se ha quedado fuera, que se anime. Así es, las inscripciones están abiertas todavía y estamos trabajando con los profes del municipio. Después también están gente que son profes del SENAF, así que digamos hay una amplia gama de docentes a cargo de los grupos. Más o menos estamos por cada grupo alrededor de 5 profes, 6 en algunos. Y hay un poquito más de control con relación a eso. Después están los guardavidas que tienen las medidas de prevención para que los chicos se puedan meter dentro del río. Y recién está hablando el profe que es el guardavidas, que está dentro del municipio. Y después hay otros más que están del SENAF que van a colaborar con la actividad. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, a filmar y a que los chicos se diviertan. ¿Cómo se llama el amigo que nos está acompañando hoy? Camilo. Camilo, bien. Vamos a escuchar un poco para allá, ¿te parece, Camilo? Sí, obvio, dígame. Juegan al Clash Royale de Minecraft. ¿Juegos? ¿De qué son esos juegos? El celular. Oh, de celular, bien. Bueno, ahí tenemos el compañero Camilo, nos tiró las datas. Lo que están escuchando de fondo es la presentación oficial, digamos, del servicio de guardavidas que está llevando adelante las indicaciones para que los chicos puedan ingresar al agua de forma segura, ¿no? En este caso, han puesto una malla, han hecho un perímetro, y ahí escuchamos a todos los chicos escucharon muy atentamente, la verdad que se portan muy, pero muy bien, un grupo de profesores que está acompañando lo que es este inicio, el grupo de los chicos más chicos, ¿sí? De 11, y después en otros sectores están los otros grupos, justamente. Pero bueno, ahí, ¿tenemos imagen? Pregunto. Sí, sí, ahora sí, de ratito sí, ahora sí, estamos viendo todo eso que estás contando. Los peques listos para meterse al agua. Sí, Están a nada. Yo me voy a correr un poco porque acá me van a llevar. Debería meterte también. Les digo que en el sol hace mucho, pero mucho calor. Está picante. Parece que no, pero bueno, estamos teniendo hoy una máxima de 26. Todavía creo que no hemos llegado a la máxima, como estaremos llegando. Está muy, pero muy lindo el día para este comienzo de vacaciones, entonces, de verano. Un montón de chicos acá, la gente que está escuchando y dice, che, me olvidé de inscribir el pibe, ¿se puede todavía? Sí, todavía se puede, es gratuito, que no se lo pierdan, va a durar un mes hasta el 6 de febrero, va a haber actividades los distintos días de la colonia, y la verdad que es una posibilidad linda donde un montón de chicos de distintos barrios de la ciudad de Viedma se juntan, tienen la posibilidad de jugar juntos, de conocerse. Me parece que eso es lo más especial también que tiene esta colonia, y bueno, ahí están preparándose entonces para lanzarse al agua pata. Ahí están todos listos, se sacan la remera los Río Negro también. Los protagonista toda la semana, no solamente por eso, sino también, bueno, como sabemos, el fin de semana la colonia y el primer chapuzón, el primer valiente. Ahí va. Mirá el piletazo que se tenemos de fondo. Cómo se van tirando los chicos. Se ve. Azul, ¿eh? Ha comenzado la temporada oficialmente. Cualquier momento se tira Valen. ¡No, Valen! Ah. Entra Valen al agua. Entra el Nico, pasa la cámara a mí. Y hacemos un móvil en vivo desde el agua. Abrazo grande. Hasta luego. Nos vemos. El móvil directamente desde la colonia de vacaciones en la costanera de Viedma con imagen y sonido. Ahí lo tenemos en la zona del barco hundido. En esas zonas donde están los chicos. Ahí lo tenemos en imagen. Hay un garrapatoso ahí también. Lo vemos todo en la playa. Ahí van mirando todo. Todos al agua. Perfecto.